Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. En México la producción industrial creció 0.6% a tasa anual en junio pasado, ligeramente superior al aumento de 0.5% en mayo. A detalle, el sector de la minería cayó 5.8% a tasa anual, aún presionado por la crisis petrolera. Sin embargo, la generación, transmisión y distribución de energía, la construcción y la manufactura crecieron 7.2%, 3.1% y 1.2% respectivamente. También destacó que la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener la tasa de interés interbancaria a un día en 4.25%, en línea con lo esperado. Al respecto, el Banco de México mostró una preocupación por la inflación menor a la esperada, al tiempo que calificó el balance riesgos como neutral. En Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.